Yo siempre digo que uno de los... en la Argentina, llegar a presidente es muy importante. Y cuando llega presidente un amigo nuestro, uno dice, qué lindo, tengo un amigo presidente, no importa, qué sé yo, siempre está bueno. ¿Cómo ando, Caradorno? Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Honrado con la presidencia de Rotary. Muy bien, lo felicito. Sí, la verdad que se lo merece por laburante y por solidario. Así que... Todos los años, bueno, Rotary se rota. Todos los años. Todos los años. Y bueno. ¿No hay reelección? Sí, a mí me tocó una vuelta. Ah, ¿ya fue presidente? Sí, yo, esta es la tercera vez que soy presidente. Ah, bueno. Y bueno, por tercera vez hemos asumido la presidencia anoche. Así que esperamos hacer bien los deberes. En bien de la comunidad. Hacemos lo que podemos, por supuesto. Somos 16 socios. Gestionando. Y bueno, estamos haciendo cosas interesantes como donar el agua para 27 escuelas rurales. Ya vamos a entrar en el cuarto año. Y bueno, siempre alguna donación estamos haciendo, como últimamente para la escuela 41, que hemos donado el equipo de música, la cocina y la estufa. Y bueno, y quedan algunas otras cosas. Así que, si alguien de la escuela 41 me está escuchando, no han venido a retirar la cocina ni la estufa todavía. Y si por ahí se les ha pasado de largo, o que nos avisen, pues nosotros habíamos propuesto hacerle llegar las cosas a la escuela porque está lejos. No llama la atención que no hayan venido a buscar la estufa porque está fresco y los chicos la deben necesitar, así que por ahí no tienen los medios suficientes, o no sé cómo será, pero bueno, si alguien está escuchando y por ahí se les complica, que nos avisen por favor, porque seguramente debe estar fresco estos días, ¿no? Escuelitas de placa, así que bueno, que nos avisen si podemos hacer algo. Habíamos pedido en donación también una garrafa. Bueno, hasta ahora no se nos ha informado nada sobre la donación de una garrafa, pero bueno, estamos un poquito así como no estamos comunicados, es una pena. Desconcertado. Sí, aproveché la oportunidad para decir, porque anoche realmente, bueno, nos llamó la atención. Y bueno, tenemos proyectos nuevos en Rotary también. Vamos a seguir trabajando. Cumplimos 75 años este año. Lo festejaremos el 28 de noviembre. Haremos una cena. La harán los rotarios. Cocinarán los rotarios. Nos ayudarán a servir las mesas. Algunos mozos que vamos a contratar. ¿A dónde es, Oscar? En el Club Social. ¿Para cuántas personas? Vamos a dar algunos números. Va a haber algunos números que van a colaborar con nosotros, números artísticos. ¿Para cuántas personas, Oscar, más o menos? Más o menos 150 personas, porque sí, no entran más gente en el club. Está bien. ¿Qué hay para comer? Ahí estamos, organizando el menú. El menú. La última cena que hicimos. La hicimos para el doble de la gente que había, así que a quedarse tranquilo que comida no va a faltar. Estamos manejando el costo de las tarjetas, porque como es para noviembre todavía... Ah, es para noviembre. Sí, 28 de noviembre. Perfecto. Pero bueno, ya se empezó a organizar, ya hay donaciones. Bueno. También aprovecharemos esta oportunidad para, como en el año pasado, tratar de recaudar un poco más de agua para los colegios. Bien. ¿Ustedes le llevan el agua cuántas veces en el año? Todos los meses, los directores o la gente autorizada de cada colegio retira de Ciudad Luz los bidones necesarios. Bien, Entonces, nosotros no tenemos límites. No le ponemos límites, ¿no es cierto?, a los colegios, salvo que nosotros pensemos que, bueno, que por ahí puede haber un desfasaje, que hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido. Los colegios nos deben informar la cantidad de bidones que consumen. Y bueno, y de esa manera todos felices, todos contentos y los chicos con agua potable, que es lo que se merecen, porque las napas están contaminadas, los pozos están contaminados. Y bueno, a los chicos hay que darle de beber agua purificada, por lo menos.